Bueno, y habíamos dicho, Euge, que íbamos a hablar a propósito de la falta de vacantes en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Así habíamos dicho que íbamos a hablar mal de Macri. Exacto. Para que la gente de las provincias que nos está escuchando en este Enredando las Mañanas no lo vote a Mauricio. En realidad vamos a hablar... Vamos a hablar de Macri, o sea, el mal cae de suyo cuando uno habla de estas circunstancias, ¿no? Es increíble que con la estructura de escuelas públicas que hay en la ciudad de Buenos Aires tengamos este problema, ¿no? Y lo que ha recibido recientemente la red es una denuncia de falta de vacantes en el Distrito Escolar 21, y por eso estamos comunicados con un docente que trabaja en ese distrito, que se llama Efraín Rebrich y que está en línea. Efraín, te saludan Fernando Tevele, Luis Angio y María Eugenia Otero aquí en Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿cuál es la situación allí en ese distrito? Bueno, la situación en realidad viene ya hace bastante tiempo, se viene agravando en los últimos años. El problema... son varios los problemas. A ver, uno de los problemas es el ingreso de los chicos al sistema, en particular el inicial y el primario. Uh-huh. Los dos niveles están en una situación prácticamente colapsada. Ya hace varios años que inician los ciclos escolares sin lugar para los chicos. Estamos hablando desde que esto arranca en el año 2007, hubo un estudio de ASIG, que es una ONG que se dedica, entre otras cosas, a ver la situación de la educación en la ciudad de Buenos Aires. En aquel entonces, en el 2007, la ASIG pudo relevar, porque siempre con datos extraoficiales, ¿no? Oficialmente no hay datos, que en el 2007 había poco menos de 100 chicos que no habían podido iniciar el ciclo escolar por falta de lugar. En el 2008 esa cifra se duplicó. Uh-huh. Y año tras año fue aumentando estos números hasta llegar al 2015, que según relevamientos siempre extraoficiales de parte del sindicato docente, donde se calcula que alrededor de 5.000 chicos en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires hoy no tienen escuela. Es decir, no tienen escuela no por paros docentes, ni siquiera por problemas de infraestructura en los edificios, sino simplemente porque no tienen una silla donde sentarse. Es una situación gravísima que está bastante poco difundida, como si hubiera un bloqueo informativo al uh-huh. respecto, y que la verdad que nos preocupa muchísimo. Este es uno de los problemas. El otro problema es la superpoblación. Es decir, en esas mismas escuelas del sur, a diferencia de las escuelas del norte... Cuando hablamos del sur, hablamos de Villa Lugano, Villa Riachuelo, Soldati... Exactamente. ¿Abarca más barrios todavía o sí, solo esos? Sí, es toda la franja sur. Uh-huh. En algunos distritos escolares de esta franja sur es más grave que en otros, pero digamos que la problemática abarca toda la zona sur, incluye también el Bajo Flores, uh-huh. incluye Barracas también. Uh-huh. Y bueno, el problema de la superpoblación es complementario a este otro, es decir, no hay lugares donde ubicar a los chicos en las escuelas, se saturan las aulas en zonas, digamos, más desfavorecidas, es donde más superpoblación hay, es decir, donde menos tendría que haber y donde más superpoblación hay, porque si se supone que hay una importante cantidad de chicos que necesitan una educación personalizada, uh-huh. Podemos pensar que necesitaríamos grados con menor cantidad de chicos, y sin embargo funciona al revés. Uh-huh. Entonces son las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos un montón de chicos sin vacantes y por otro lado una enorme superpoblación. Efraín, ¿vos sos docente de grado? Yo estoy trabajando dentro de la dirección de inclusión escolar en un programa que es de apoyo a la escolaridad. Nosotros tenemos centros de apoyo escolar en diferentes barrios de las villas de emergencia en la capital, uh-huh. En la zona sur precisamente, por eso lo vimos tan de cerca este problema, y entre otras tareas que tenemos es la inclusión de los chicos dentro de las escuelas, o sea, que estén los chicos dentro de las escuelas y que estén aprendiendo. El problema principal es que hay varios chicos que ni siquiera están en la escuela, por lo tanto menos van a estar aprendiendo. Y en este caso, ¿qué pueden hacer ustedes con esto? Además de denunciarlo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, trabajamos articuladamente con el distrito escolar. Es importante tomar en cuenta que los distritos escolares han perdido, por decisión política, han perdido también la posibilidad de ubicar a los chicos, es decir, este problema está centralizado en el Ministerio de Educación. Claro, porque antes cuando los chicos se quedaban sin vacantes, uno se acercaba al distrito y explicaba la situación y ahí el distrito podía resolverlo, ¿no? Claro. Y hoy ya no lo puede hacer, no está en su potestad. El distrito lo que trata de hacer es sacar las papas del fuego, en realidad, pero no tiene el poder real. A ver, el problema principal es que no hay escuelas. El distrito no puede resolver hacer escuelas. Entonces, lo que trata de hacer es ir ubicando, relevando permanentemente cuáles son los números reales, tratando de evaluar la posibilidad de que si se va un chico de una escuela, inmediatamente poner otro, pero digamos que son emergencias que intenta cubrir con algo que ya tiene muchos años encima y que está sin resolver. Yo creo que la frase, el eslogan que usa el sindicato de docentes es muy ilustrativo al respecto. Ellos dicen que no sobran chicos, sino que faltan escuelas. Y este realmente es el problema principal. Faltan escuelas. En los últimos 30 años, en el Distrito 21, que abarca Villa Lugano, Villa Riachuelo, se hicieron solamente dos escuelas primarias, estoy hablando, ¿verdad? Que es el nivel, digamos, que conozco. Y en estos últimos años fue una de las zonas que más creció, poblacionalmente hablando, ¿no? Según el censo del 2010, duplicó el crecimiento medio de toda la capital, esta zona sur. Y no fue acompañado con, con varias medidas de infraestructura, en particular con falta de escuelas, ¿no? Estamos charlando con Efraín Rebrick, de la Red de Apoyo a la Escolaridad. Bueno, ¿qué va a hacer? Efraín, Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que no es tu tarea, digamos, porque vos sos maestro de escuela, pero sí sabemos que este año se está los chicos de Lugano que tengan ocasión de ingresar a la universidad van a tener también una nueva sede para hacer el ciclo básico común, el CBC, allí en Lugano. Es una buena tarea de inclusión esa, ¿no? Porque muchos chicos quizás por estar muy lejos no puedan sostener el salir de sus barrios para hacer la universidad. Sí, la verdad que es una apuesta interesante. Junto con esa también creo que vale la pena mencionar que se habilitó también una escuela técnica dependiente de la Universidad de Buenos Aires, también en la zona de Lugano. Son medidas que se están tomando desde otro ámbito, por supuesto, ¿no? Sí, eso viene de Nación, digamos, son tanto escuelas como en la universidad de alcance nacional, digamos, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, queríamos reflejarlo también, aunque sea con tu opinión. Te agradecemos este contacto y vamos a estar atentos, como todos las salidas de verano y comienzo de clases en la ciudad de Buenos Aires, estamos acostumbrados a hablar lamentablemente de la falta de vacantes. Bueno, yo creo que habría que aclarar también una cuestión, digamos, porque si no pareciera como que queda simplemente esto en un problema de gestión. Es un problema de gestión, pero también hay una voluntad política para que sucedan estos problemas hace varios años. Sin duda. Hubo una masiva migración de chicos desde las escuelas estatales hacia las privadas. Sí. La paradoja que se da en nuestro distrito es que, si bien esto sucedió en toda la capital, en nuestro distrito hasta las escuelas privadas están saturadas. Claro. O sea que los chicos que se quedaron sin escuelas, se quedan sin escuelas. Se quedan sin escuelas, no se quedaron sin escuela del Estado nada más, se quedan sin escuela. Exactamente. Bueno, a ver, esto ocurre, digamos, muchas veces se dice que en estas zonas las escuelas públicas están ocupadas las vacantes por chicos que quizás son hijos de inmigrantes, que no pueden pagar una escuela privada y que van a la escuela pública, ¿no? Supongamos por un momento que no hubiera sucedido esta expulsión de los grupos de clase media baja, que como se dejó abandonada a la escuela pública, deciden si tienen un manguito invertir en la educación de sus chicos, pensando en algunos casos acertadamente, en otros no, que su educación va a ser mejor en una escuela privada, y lo llevan a una escuela privada. ¿Qué sucedería si no fuera así, no? O sea, ¿habría lugar para los chicos que están ahora más los chicos que quedaban afuera, más los chicos que elegirían desde otras clases sociales ir a la escuela pública. Es muy loco, ¿no? O sea, hay mucha falta de escuelas. Sí, sí, hay mucha falta de escuelas. Y a ver, la demanda es no solo por los flujos migratorios, que por derecho constitucional tienen tanto derecho como cualquier otro a ir a una escuela pública, sino también que se empieza a dar una diferenciación. Digamos, empezamos a tener ciertos antagonismos falsos, pero digamos que se instalan, que tienen que ver también con la población del conurbano bonaerense. Es decir, no solo los flujos migratorios desde el exterior, sino claro, también los flujos migratorios desde el otro lado de General Paz. Sí, sí. Históricamente, digamos, los sectores, las escuelas que están linderas a la General Paz, recepcionaron a chicos del conurbano bonaerense. Ahora, como están saturadísimas las escuelas, pareciera ser como que el problema son los chicos del conurbano bonaerense. Claro, claro. Pero nadie da una respuesta de que a dónde irían esos chicos si las escuelas de capital estuvieran utilizadas por chicos de capital, ¿no? ¿A dónde estudiarían esos chicos que vienen desde el conurbano si no tuvieran la posibilidad de hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, digamos? Nadie da una respuesta a eso tampoco. Y eso también hace que la responsabilidad, desde mi punto de vista, no sé si compartís esto, sea en buena parte del gobierno de la ciudad, pero no solo del gobierno de la ciudad, ¿no? Porque claramente si los chicos tuvieran escuelas públicas en el conurbano, no, preferirían estudiar más cerca, ¿no? Y no comerse 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para venir a estudiar una escuela artística de Mataderos, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, también está, digamos, el derecho a elegir las escuelas según los deseos o las pretensiones de los padres, ¿cierto? Es un derecho que se da en ciertos lugares de la capital y en otros no. Claro. Está claro. Buenísimo, te agradecemos, Efraín. Les agradezco mucho a ustedes. Efraín Rebrig, que nos contaba los problemas de vacantes y otros problemas en el distrito escolar 21. Es todo un tema el de la educación pública en el país entero. Nosotros focalizamos a veces en la ciudad de Buenos Aires con estas cuestiones que cuando nosotros decimos esto, no lo decimos con la intención de estigmatizar, por supuesto que avalamos lo que decía Efraín recién, de que todos los padres tienen el derecho de elegir a qué escuela mandan a sus chicos, ¿no? Pero hay una realidad que se da y que algunos chicos no pueden elegir, entonces mandan algunos padres no pueden elegir y mandan a sus chicos a la escuela pública porque es lo único que pueden bancarse, porque no pueden bancar una educación privada. Y la elección que ha hecho el Estado para bancar en algunos distritos en particular, en la ciudad de Buenos Aires claramente, para incluso subvencionar a escuelas privadas en desmedro de las escuelas públicas que necesitan obras que después no se hacen, cuando las escuelas privadas reciben guita del gobierno de la ciudad a modo de subsidio. Eso es inadmisible, ¿no? Que vos tengas a tu red de escuelas abandonada mientras le entregás guita a las escuelas privadas para que, además de educar en algunos casos bien, en otros casos mal, hagan un negocio de la educación pública. De la salud ni hablar, ¿no? Eso ni está en discusión, si la salud debe ser pública o debe ser para quien pueda prestarla. Eso ni siquiera lo hablamos. Che, tenemos pedidos musicales, así que si les parece, es bastante lógico que desde Córdoba nos pidan Peperina, ¿no? Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de pueblerina. No tenía web para la oficina, subterráneo lugar.